Muchas gracias a los organizadores por invitarme. Es un privilegio estar acá con ustedes. Manuel dijo que no sabía nada de macroeconomía, pero eso es un brillante resumen de teoría. Entonces creo que otra vez queda muy mal Manuel mintiéndole a los estudiantes. En el resumen de Manuel, nunca mencionó el sistema financiero de manera importante, y no es porque Manuel no haya hecho un buen resumen. Creo que la crisis por la que todavía estamos atravesando, que es una crisis esencialmente financiera, si revela una falencia de la teoría macroeconómica, es que los modelos macroeconómicos son muy pobres en su componente financiero. Y creo que el reto que tienen quienes hacen la teoría económica hacia adelante es enorme, pero todos los modelos económicos, macroeconómicos que yo conozco, son muy pobres en su incorporación de lo financiero. Y bueno, pues pagamos las consecuencias en gran parte. Quiero recomendarles a todos que entren a la página web del Fondo Monetario y bajen este artículo de Blanchard y un par de coautores que se llama Repensando la Política Macroeconómica. Es muy interesante, salió hace un par de meses, muy sencillo de leer, y trae una serie de lecciones que traen de la mano consideraciones teóricas y consideraciones prácticas. Y me parece que el artículo sugiere que no hemos hecho muy bien la práctica de la macroeconomía. Creo que es más una crítica a la práctica que a la teoría, pero es muy fuerte en su crítica a la falencia de la teoría macroeconómica de tener un componente macrofinanciero importante. El artículo fue escrito hace 2 meses y Darío Maldonado pues nos cuenta todo lo que ha sucedido ayer y hoy en las bolsas, y particularmente en Europa, pues ya también en Nueva York. Y creo que una de las cosas que obviamente no menciona este artículo, y que si lo fueran a escribir mañana tendrán que volverlo a escribir, cambiarlo muy radicalmente, es que creo que una de las cosas que hizo crisis son las uniones monetarias. Yo creo que cuando ya creíamos que la crisis había llegado a su fin, aparece este desastre en las economías más pequeñas de Europa, que parece propagarse al resto del mundo y va a tener consecuencias importantes sobre todos los países, incluidos nuestros, ojalá no muy grandes, ojalá no muy duraderas, pero ya las está teniendo. Y es interesante hacer una reflexión de qué fue lo que pasó en la Unión Monetaria que nos tiene hoy donde nos tiene. Y voy un poco a algo que dijo José Eduardo, de que durante muchos años la política monetaria en Estados Unidos y en Europa fue súper expansiva. Y tiene toda la razón. En el caso particular de Europa, el punto que quiero compartir con ustedes es cómo se pone en riesgo la estabilidad financiera de unos países y finalmente de la economía global cuando esas decisiones de política se toman en el contexto de una unión en que obviamente pues pesan más unos países que otros, tiene efectos muy perversos sobre la dinámica macroeconómica de otros países. El caso de Grecia y el caso de España son muy claros. La unión monetaria, como nos dijo José Eduardo, tuvo unas tasas de interés muy bajas durante muchos años, pero tenía sentido, dado que el 60 o 70% de la unión monetaria son Francia y Alemania, que no estaban creciendo nada. Pero como la tasa de interés es única, pues esa tasa de interés muy baja que mencionó él no tenía ni nada que ver, por ejemplo, con el ciclo económico de España. España era una economía que ya estaba creciendo mucho, de hecho estaba recalentada, y si hubiese tenido su propia política monetaria, tendría unas tasas de interés muy altas. Pero tenía la política monetaria que necesitaba la Unión en su conjunto, y lo que hizo esa política monetaria fue exacerbar la burbuja especulativa en España, y cuando reventó, como ya todos lo vimos. Esa burbuja de España tiene muchísimo que ver con haber tenido una política monetaria que, si bien era buena para el promedio de la Unión Europea, no era buena para España. Y el caso de Grecia es todavía más patético. Grecia, que es como, aquí hay periodistas, pero esto está off the record, ¿no es cierto? Grecia es la Argentina de Europa. O sea, las instituciones son pésimas, las cifras son malísimas, nadie sabe qué está pasando allá. Y Grecia hace 5 años podía acceder, o hace 3, 4 años, podía acceder a los mercados financieros internacionales con un spread sobre, sobre los bonos alemanes de 20 puntos básicos. Eso sería como si Argentina hoy en día pudiera pedir prestado en los mercados internacionales 20 puntos por encima del Tesoro americano. Eso no tiene ningún sentido. Creó un riesgo moral gigantesco y esa dinámica que a nosotros no nos sucede, nosotros cuando tenemos problemas se nos suben las tasas de interés al cielo, nos toca hacer ajuste fiscal y el mercado nos disciplina. Estos personajes en Grecia se creyeron el cuento de que eran alemanes, gastaron como unos, como unos desaforados, hasta que alguien dijo, oiga, Grecia no es Alemania, y miren lo que está pasando. Yo creo que esas uniones monetarias entran en tienen que entrar dentro de la reflexión de qué fue lo que pasó. Obviamente, deshacer una unión monetaria es imposible, pero yo creo que hoy nadie se inventaría la unión monetaria como existe hoy en Europa. Les va a tocar aguantársela, porque políticamente me imagino que es imposible deshacerla. Pero una cosa es una integración política, otra cosa es una integración comercial, una cosa totalmente diferente es una integración monetaria. Y yo creo que la lección está aprendida, eso por ahí no funciona. Eso entre iguales, eso tiene que ser entre iguales. Iguales son Francia y Alemania, pero España, Grecia, los países periféricos de Europa no tienen nada que ver. Yo creo que esa es una gran lección que se aprende acá, por si algún día aquí a alguien se le ocurre, como ya vemos algunos vecinos por ahí hablando de uniones monetarias, eso olvídelo. Comercio, ok, pero uniones monetarias, no. Creo que también la crisis muestra problemas con los esquemas de inflación objetivo de los bancos centrales, pero no creo que sean, me corregirá José Eduardo, no creo que sean problemas teóricos fundamentales, yo creo que es un problema más de la práctica. Entonces, por ejemplo, hoy en día se le ha tenido que pedir un gran esfuerzo al impulso fiscal en todos los países del mundo porque no se pueden bajar las tasas de interés cuando ya llegaron a cero. Entonces, la recomendación que sale de ahí es probablemente los bancos centrales deberían tener metas de inflación un poco más altas. Yo no sé si eso obviamente no es un principio económico teórico fundamental, es una cuestión más práctica. Yo no estoy totalmente seguro que esa crítica sea correcta. Lo que sí creo es, en el caso del esquema de inflación objetivo, se aprenden dos cosas. Una, y este documento habla muy bien de los mercados emergentes, incluido Colombia en particular, hay una referencia específica a Colombia en este documento, en el caso de la política financiera, es que acá se toman, acá la regla de no se toman el esquema de inflación objetivo libro de texto, y hay consideraciones cambiarias implícitas en cómo opera la regla de inflación objetivo. Y este trabajo, si algo recomienda, es si usted va a hacer inflación objetivo, pues sí. Obviamente la brecha del producto y la inflación son las variables centrales, pero tómese en serio las desviaciones, los desalineamientos muy grandes de la tasa de cambio, y ese claramente es una lección para algunos países de Europa del Este que dejaron apreciar sus monedas de una manera brutal. Entonces yo creo que eso está bien entendido. El otro tema que ya se mencionó acá es el tema de la inflación de activos. Entonces, este trabajo dice, mire, no empecemos a hacer inflación objetivo teniendo como meta un índice de precios distinto al índice de precios al consumidor, porque eso se vuelve muy confuso y nadie le cree. Pero sí que el Banco Central esté mirando qué le está pasando al precio de otros activos. Y aquí trae una consideración que es interesante, y es repensar lo que hacía Europa hasta hace 5 años, lo dejó de hacer porque le dio pena, lo criticaron tanto, y era lo que se llamaba el esquema de dos pilares del Banco Central Europeo, y es un pilar de inflación, pero un pilar monetario. Yo trabajé en el Banco de la República mucho tiempo, incluso antes de que Manuel fuera asesor de la Junta Monetaria, y a mí me enseñaron que la cantidad de dinero importa, y que hay que seguir con cuidado los agregados monetarios. Eso es interesante porque lo que hemos aprendido en la pasada crisis es que los agregados monetarios iban por un lado y los precios iban por otro. Y decíamos, qué maravilla, los bancos centrales son totalmente creíbles, esto es fantástico, pueden hacer lo que quieran con la cantidad de dinero y aquí no pasa nada. Bueno, no pasa nada, no. Cuando la cantidad de dinero crece muchísimo más de lo que crece el ingreso nominal de la economía, algún precio tiene que estar ajustándose por allá en forma perversa. Aquí pudo haber sido la bolsa de valores, se sobrevaloró la deuda pública en España, el mercado hipotecario, llámese como se llame. Creo que, sin ser una crítica teórica fundamental, si es una crítica a la práctica de cómo hacemos la política monetaria, y la política monetaria en adelante se va a hacer de forma más cuidadosa. Tercera lección, que tampoco es fundamental, pero es práctica, tiene que ver con lo que nos contaba Gloria. Hay que tomarse más en serio la posibilidad de que la política fiscal sea poderosamente contracíclica, y para eso es importante que en la parte alta del ciclo se hagan los ahorros correspondientes, y para hacer los ahorros correspondientes toca hacer reglas fiscales como las que menciona Gloria. Pero creo que donde de verdad falló la teoría, falla la práctica y no se sabe muy bien qué va a pasar, es en todo lo financiero y lo prudencial. Porque yo creo que los macroeconomistas pensamos, a veces pensamos como si no hubiera dado bancos. Entonces, ISLM de 1960, en que el Banco Central existe y hay unas cosas por allá que se llaman los inversionistas y una cosa que se llama la tasa de interés. Por ahí, cuando nos volvemos más sofisticados, le metemos bancos. Pero la realidad es que el mercado financiero hoy en día es muy distinto a los bancos, y eso está en la esencia de la crisis. Estos son intermediarios financieros que requieren liquidez, pero no tienen acceso a la liquidez del Banco Central. Eso no es correcto. Tienen una regulación que es distinta. Entonces, yo creo que si uno mira con cuidado este trabajo, creo que a lo que llega es a una discusión que tiene mucho que ver con temas institucionales. Yo he participado de esa discusión aquí en el pasado y creo que voy a volver a participar, pero por tercera vez cambiando de opinión, y es cómo debe ser la supervisión financiera y quién la debe hacer. Y aquí hay un argumento muy persuasivo de que la supervisión financiera se haga en el Banco Central. En esencia, diciendo, mire, el riesgo que siempre ha tenido esa cuestión de que la supervisión financiera se haga en el Banco Central es que si el Banco Central se pone a mirar mucho a los bancos, no mira suficiente la inflación. Por ejemplo, no es capaz de subir las tasas de interés cuando le toca para bajar la inflación, porque le da pena pegarle al balance de los bancos. Entonces, ese es el riesgo, esa es la razón por la cual algunos de nosotros en el pasado hemos dicho, mire, no traiga la supervisión al Banco Central, no le ponga dos objetivos al Banco Central que pueden ser contradictorios. Pero acá lo que dicen es, mire, sí, el señor Steiner, gente como usted tiene razón, pero eso no es tan importante. Lo verdaderamente importante es el tamaño de la crisis financiera y cómo probablemente se hubiera podido evitar o aminorar si la supervisión y la regulación hubiesen estado en el Banco Central. Y ahí es donde este trabajo tiene una referencia específica muy positiva para Colombia, y es, por ejemplo, cuestiones como las provisiones contracíclicas, que existen en España, existen en Colombia y creo que no existen en ninguna otra parte del mundo. Es decir, no necesariamente porque la regulación y la supervisión estén en el Banco Central, pensemos que el Banco Central va a empezar a hacer cosas raras con su tasa de interés. No, esa la puede manejar como si fuera solo el típico Banco Central que hace inflation targeting y no tiene la supervisión adentro. La parte de supervisión y regulación tiene que ver con provisiones contracíclicas, con requisitos de liquidez, y una cuestión que es absolutamente fundamental de tener en cuenta y que este país lo aprendió a la brava después de lo que le pasó hace 10 años, es incluso la posibilidad de cuando se empiece a exacerbar el precio de un activo tan importante como la vivienda. Pues no es que el banco cambie su stance de política monetaria porque está subiendo el precio de la vivienda, no, que cambie, por ejemplo, las normas de cuánto apalancamiento pueden tener los hogares en vivienda. Si el precio de la vivienda está subiendo mucho, dar una directiva, mire, usted ya no le puede prestar a nadie más del 50% de lo que vale una vivienda. O si sube mucho, no le puede prestar sino el 30%. De manera que desincentive por esa vía la demanda especulativa por vivienda y exacerbe ese precio. Yo creo que, les repito, esto es buena lectura. Ustedes están en la universidad, se la pasan leyendo modelos, cosas aburridísimas que les deben dictar Manuel y sus amigos. Esto es divertido, esto es tan divertido que yo lo leí y lo entendí, y yo hace mucho tiempo que no tengo afinada mis herramientas analíticas más sofisticadas. Se los recomiendo. No hay que creer todo lo que dicen acá, estas son opiniones, esto tampoco es teoría muy fundamental, pero vale la pena mirarlo, y sobre todo vale la pena sacar de este, lo que yo saco de este trabajo es que si alguien salió bien librado de la crisis, y creo que Gloria con lujo de detalles lo presentó ahora, son los mercados emergentes. Los mercados emergentes les ha ido mucho mejor en esta crisis que a los mercados desarrollados. ¿Por qué nos ha ido mejor? ¿Porque somos más inteligentes? No. porque tenemos mejores instituciones, no necesariamente, creo yo, porque nosotros ya habíamos pasado por una crisis de este estilo. Y uno de las crisis aprende. Entonces las crisis hay que mirarlas en forma schumpeteriana como una manera de aprender, de mejorar, y yo creo que al final tiene que haber luz al final del túnel, y así como nosotros aprendimos a hacer buena política macro en este país, y Gloria lo explicó ahora con mucho cuidado, pues eventualmente otros países van a aprender lo mismo. Aquí uno tiene que ser humilde, agachar la cabeza cuando se equivoca, y aquí los que se equivocaron tienen mucho que aprender, lo van a hacer, y seguramente para bien de todos nosotros. Como el doctor José Eduardo se demoró tanto, yo le regalo 50 segundos. Muchas gracias.